Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías. Ya sabéis, este programa que semanalmente en sus dos ediciones os acerca a lo más fascinante de las músicas de nuestro planeta y que se emite a través de diversas emisoras, frecuencias, países y continentes, a través de Radio Universidad de Guanajuato, Radio UNAM y UABC Radio en México, a través de Radio País en Occitania, en La Gascuña, a través de Multicult FM y 88 Vier en Berlín, en Alemania, a través de Radio Filispín en Galicia, a través de RCFM, Radio Crónica Folk Musical, y en internet para todo el mundo, también a través de internet, a través de Globalización Radio, y no sé si me dejo alguna, pues puede ser. Pues en fin, estamos en un montón de sitios, como sabéis, y también, por supuesto, en nuestra página web mundofonias.com. Lanzamos un fuerte saludo para disponernos ya a compartir y a disfrutar de músicas tan maravillosas como la que nos trae este grupo, que viene de Dinamarca. Su nombre es Oversundet, quiere decir algo así como por encima del sonido, y la verdad es que ellos hacen música con sabor escandinavo, nórdico, pero con un toque muy especial, sumamente elegante. Lo hemos comprobado en esta pieza que lleva por nombre Vin y Piven Van y Sikte. Son dos piezas enlazadas, la última de ellas un vals delicioso que ha servido para abrir esta edición de Mundofonías. Como siempre, aquí estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y también desde Dinamarca, desde Go Danish Folk Music, nos llega este disco de una violinista que es de Estonia, pero ha estudiado en los países nórdicos. Ella es Johanna Adel Jussi. Esta violinista, Johanna Adel Jussi, ha grabado este disco llamado Kill It en Oslo y Helsinki. Ella es de Estonia y oíamos un tema tradicional de Dinamarca llamado Hopsa. Y seguimos con música que nos llega desde Dinamarca a través del sello Go Danish Folk Music. En este caso escuchamos a un cuarteto llamado Trias y que nos acercan una pieza a la que ellos llaman Noruega, Norwegian. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos dejado los países nórdicos para llegar hasta Bélgica para escuchar a este grupo Mandolin Man, algo así como el hombre de la mandolina, aunque debería ser Mandolin Men porque ellos son cuatro hombres que tocan diversas mandolinas y su disco se llama Old Tunes Dust Down, viejas piezas desempolvadas, y oíamos el tema que lo abre, llamado Polka Elevit. Y seguimos con más cuerdas, con la música de otro intérprete belga, Jacques Pigoton. Él nos acerca su disco Stringly 612, o 612, es decir, cuerdamente, podría ser la traducción. 612, que es, no es un prefijo telefónico, sino que se refiere al número de cuerdas de sus respectivas guitarras, guitarra de 6 cuerdas y guitarra de 12 cuerdas. Thank you. pues ahí estaba este intérprete que viene también de Bélgica, llamado Jacques Pigoton, esta producción del sello Home Records titulada Stringly 612 y la pieza que acabamos de escuchar, Vanitza, sonando aquí en Mundofonías. Seguimos con más cuerdas, con las de As Arpas de Bereogán, que es el disco de Rodrigo Romaní, que lanza él en solitario con su propio nombre. Y vamos a escuchar un tema llamado Lila, que ya interpretó él hace tiempo con el grupo del que fue fundador, Milladoiro. Thank you.

Seguimos en Mundofonías después de las arpas de Breogán, aludiendo a ese mítico personaje gallego de la antigüedad, mencionado entre otras cosas en el himno de Galicia. Pues nos hemos ido un poco por esas tierras con este grupo que, según ellos dicen, hacen música tradicional leonesa, es decir, al lado de Galicia, aunque esta pieza pues viene de Corullón, que aún perteneciendo a la provincia de León y a la comarca del Bierzo, pues es de habla gallega, como bien nos indica el título de esta pieza, Os Castañeiros, Los Castaños, que acabamos de escuchar en la interpretación de Son del Cordel en su nuevo disco Cantos Rodados. Y seguimos con Galicia, con el grupo Albariza y su disco 11 Badaladas. Oíamos la muiñeira da discusión del grupo Albariza dentro de su disco 11 Badaladas, que son 11 campanadas que hace referencia a esas 11 grabaciones en las que ellos pretenden inmortalizar algunos temas de lo que es el legado cultural gallego. Y recogiendo ese legado cultural gallego, pero también jugueteando sobre él, se nos acerca este trío llamado Tridentes, un grupo que hasta ahora no tiene disco oficial, por así decir, publicado, así que nos quedamos con su alegre maqueta, de la cual extraemos esta pieza llamada Jarochón. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Para empezar a cantar, tengo que pedir licencia. Que si no me llamarán a un cantador sin vergüenza. Y te fuiste a cantar con el novio y dejaste el pan en el horno. Y cuando volviste ya estaba quemado. Pa' otra vez morena tendrás más cuidado. Y le echaba, le echaba, le echaba unas flores que la consolaba. Y le echaba, le echaba, le echó unas flores que la consoló. Ya no se llaman dedos los de tu mano. Ya no se llaman dedos los de tu mano. Que se llaman claveles cinco en un ramo. Ay, qué panadera. Ay, qué panaderilla. El arma me lleva. Cayó la luna en medio de la plaza. Cayó la luna, se hizo cuatro pedazos. Tu cara es una. Ay, qué panadera. Ay, qué panaderilla. El arma me lleva. ¿Cómo quieres comparar el charco con una fuente? Sale el sol y seca el charco y la fuente permanece. Yo que la vi subir, que la vi bajar cortando la rosa. Morenita tienes la cara, morenita pero graciosa. Morenita tienes la cara, morenita pero graciosa. Y cuando paso por tu casa, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre que con verte me mantengo. Yo que la vi subir, que la vi bajar cortando la rosa. Morenita tienes la cara, morenita pero graciosa. Morenita tienes la cara, morenita pero graciosa. Y a la orilla de un río Juanito llora. Rian, catarrián, chin chin, que gori gori gori, tarán tan tran, Juan. Nito llora porque tiene vacía la cantimplora. Riau, catarriau, chin chin, que gori gori gori, tarán tan traulau. Cantimplora, riau, catarriau, chin chin, que gori gori gori, tarán tan traulau. Cantimplora, riau, catarrión, chin chin, que gori gori gori, tarán tan traulau. Cantimplora, riau, catarrión, chin chin, que gori gori gori, tarán tan traulau. Cantimplora. Oíamos el debut discográfico de Gema Caballero, esta cantaora. El disco se llama De Paso en Paso. Ha sido autoproducido y oíamos un tema, Unas Panaderas, que es una canción de origen popular, un canto de trabajo que llevaba por nombre Cortando la Rosa, en el que además pues tenemos la percusión de la propia Gema Caballero y de la bailadora flamenca Sara Calero. Sí, una percusión que ellas en el espectáculo pues normalmente suelen hacer golpeando la mesa, así como si estuvieran haciendo pan en la panadería. Vamos a continuar, nos vamos ahora a África con el nuevo disco de este intérprete de Kora, Balaké Sisoko. ¿Qué? Pues ahí teníamos la música de Balaké Sissoko, este intérprete que, si recordáis, grabó un disco estupendo con Vincent Segal, el violonchelista francés, ahora en solitario, pero también con la presencia, la colaboración y la producción de Vincent Segal y otros músicos. Esta pieza se llama Kabu y forma parte de este trabajo llamado At Peace. Con él nos vamos acercando ya a la despedida en esta edición de Mundofonías. Así que por aquí hemos estado, como siempre, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y ya sabéis que nos tenéis localizables en mundofonías.com y nos podéis escribir a radio@mundofonias.com. Y Mundofonías dice hasta pronto con música africana para bailar un poquito aquí en este final de esta edición. Vamos a acabar con Mei Wei, este artista, con el disco Professeur. Él llega desde Costa de Marfil y abre el disco con este Rouler Mutu. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Roulez-moi tout. Tani du, à quoi blan doué bien couoye. On isole la zone, moi bien en de quoi blamé ou aïloye. Aïre n'a pas même ou bata ou. Oh, bah ou te tabla. Oh, bah ou yon tabla. Jazou basi en ouyaya. Jazou basi en ouyaya. Jazou basi en ouyaya. Jazou basi en ouyaya. Mambo doa, Roku Bojai, Kusui Vete, Mamo Tumie.